Cátedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Acá, con frío. No sabemos dónde estamos. Esto es otoño. Parece que todos los viernes tenemos que empezar igual. La primavera no nos quiere. No nos quiere. Para nada. No se quiere acercar. Buenas noches, no, Mara. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, allí de las manos entonces de Mara Ali, estaremos hasta las 22 horas en este nuevo Piedra Libre 382. Exactamente, acá estamos. Llegando a 400, no sé, antes de fin de año llegaremos, no, ya me parece. Me parece que no. Bueno, semana compleja, ¿no? Con varias cosas. Uh-huh. Algunas de las cosas que no vamos a tratar en el programa, pero igual vamos a mencionar, por lo menos ahora en este arranque, uh-huh, es lo que ocurrió en Famatina, ¿no? Sí, la represión que hubo. Específicamente en Angulo, claro. En Angulo, exactamente. Y realmente es otro llamado, ¿no? A lo que está sucediendo con estas empresas mineras, saqueadoras, uh-huh, y bueno, realmente las fotos que se veían de la represión, las balas de goma y todo lo que recibieron, había videos de cómo estaban siendo, digamos, reprimidos. Sí, concretamente, claro, uh-huh, eso ocurrió esto ayer a la mañana. Sí, jueves. Ayer en la mañana, cuando un grupo de manifestantes intentaban llegar al campamento minero ubicado en el cordón montañoso de Famatina. Desde la asamblea de Famatina denuncian que fue brutal, con balas de goma, palos y gases lacrimógenos, uh-huh, en el que hubo 25 heridos, entre ellos un diputado nacional de la UCR, Julio César Martínez, que, uh-huh, estaba ahí junto con los... Bueno, la empresa minera se llama Midais SH, uh-huh, es una empresa de capitales nacionales, aparentemente, y podría estar vinculada al hermano del gobernador de Salta. Uh-huh. Podría estar, no se sabe todavía. Bueno, allí, uh-huh, intervino una fuerza de choque llamada CAPE, Cuerpo Adiestramiento Policial Especial. Uh-huh. Ellos fueron los que cargaron contra los manifestantes, que no eran tantos tampoco, era subir... al cerro para defenderlo, no es algo que se hace en forma masiva, no es una marcha de miles de manifestantes. Hay 25 ciudadanos a los cuales el juez Marcelo Carrizo, juez de Chilecito, les ha impedido acercarse a este campamento minero a 3.000 metros. O sea, no pueden, le hicieron una zona, establecen una zona de exclusión. A 25 ciudadanos de allí de Chilecito. No pueden acercarse al campamento minero hasta 3.000 metros. De todas maneras, dentro de este grupo que iba hasta el campamento, no había ninguno de estos 25 ciudadanos. O sea que, además, les impidieron acercarse, de forma totalmente arbitraria, ¿no? No hay ningún motivo. Uh-huh. Bueno, terminó con una marcha importante en la gobernación de La Rioja, uh-huh, protestando por esta agresión. Uh-huh. Bueno, vamos al programa de hoy. ¿Qué le parece? Vamos al programa de hoy. Piedra Así Libre, es. Como bien lo dijiste, 382. Vamos a tener, ya cuando terminemos este primer bloque, una entrevista con Eugenia Otero. Eugenia Otero es integrante de La Retaguardia. Sí, psicóloga social. Psicóloga social, además. Y que estuvo presente en el... que participó del encuentro de mujeres en Mar del Plata. Bueno, queremos esa síntesis, ese balance que ella nos pueda dar con respecto a lo que fue este encuentro de mujeres. Así es. Luego tendremos la columna de Alejandro Cabrera Britos, columna de Derechos Humanos.

Montes de Oro Verde en Entre Ríos, una de las provincias donde más avanzó la sojización estos últimos 10, 15 años. Una muy linda presentación, recién invitado por María Laura Vicentini, y en Santa Fe también antes de ayer. Y en Buenos Aires estamos pensando en armar una presentación la segunda semana de noviembre, probablemente el 12 de noviembre. Estamos pensando en presentarlo en Buenos Aires. Bien. con algunos invitados también, que tienen que ver con toda esta temática. Así que bueno, lo estaremos anunciando en el Facebook del libro, que es Las cosechas son ajenas, la página, donde vamos poniendo un poco todas las presentaciones para que la gente de distintos lugares del país pueda ir viendo cuándo son las presentaciones y demás, para poder asistir y tomar contacto con esto, ¿no? Bueno, estaremos atentos entonces, Viliulia, para la próxima presentación. No, para la presentación acá en Buenos Aires, que es a la que vamos a poder asistir. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. Juan Manuel Viliulia. Y me quedó esto, ¿no? Que el sujeto laburante sigue sufriendo más o menos lo mismo. El que cambió justamente es el patrón. Ahora tenemos un pool de siembra que no es propietario de la tierra, la alquila, porque sabe que la mata, entonces la alquila, y además terceriza y alquila también la mano de obra a través de otras empresas. Bueno, qué negocio. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses. Ese es su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones, patrón, por sus ambiciones. Ese es su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con suelto enano su tierra oscura, patrón, y que usted disfruta. Ese es su peón, patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. We'll be right back.